Hernando Romero Barliza, el Capi. Y seguimos con la cantante estadounidense Macy Gray, considerada una de las intérpretes de Neo Soul más importante de las últimas décadas. Dueña de toda una época y estilo, aquí está Macy Gray, que marcó los años 90 con I Try. When will they go from here? When will they stop? I believe that faith has brought us here, and we should be together, babe. But we're not. I'll pay it off, but I'm dreaming of you. And I'll keep my cool, but I'm seem alright and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Gray, una de las voces más importantes del nuevo soul, con la canción que la llevó al éxito, I Try. La tuvimos en Bogotá en el 2014 en el marco del festival Jazz al Parque. Y seguimos con Don Henley, vocalista y baterista de los Eagles, la mítica banda de Los Ángeles, responsable de ese gran clásico llamado Hotel California. Y en 1982, Don Henley se lanzó como solista, y dos años después logró un gran impacto con esta canción, The Voice of Summer. Out of me. Voice of Summer, uno de los mayores éxitos de la carrera en solitario del miembro fundador de los Eagles, Don Henley, quien escribió la letra del tema, mientras que la música fue compuesta por el guitarrista Mike Campbell de Tom Petty and the Heartbreakers. Y seguimos con los Counting Crows, la banda liderada por el cantante y compositor Adam Duritz, que en 1994 impactó con esta canción, con la cual empezaron a destacarse en el panorama musical. Los Counting Crows con Mr. Jones. Sudden beautiful, and we all want something Counting Crows con Mr. Jones, la canción que puso a la banda en el ojo de todo el mundo. Y seguimos con Madonna, quien recientemente prendió las redes sociales con un topless a sus 62 años. Y Madonna ha hecho historia en las pistas de baile, ya que es la primera artista de la historia con 45 números uno en una sola lista de Billboard, el listado Dance. Y este fue uno de los primeros. Lucky Star, Madonna. Con Madonna, una canción incluida en su álbum debut homónimo que fue lanzado en 1983, con la cual estuvo 5 semanas en el primer lugar del listado Dance de la revista Billboard. Y ahora, el grupo británico KWS. En 1992, grabaron esta versión de un clásico de KC on the Sunshine Band y lograron el número uno en el Reino Unido durante 5 semanas, mientras que en los Estados Unidos llegaron al puesto número 6. KWS con Please Don't Go. Please don't go. Fernando Romero Barliza, el Capi. Happy Hour. Seguimos en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y vamos a escuchar a Tesla, una banda que supo imponer un estilo tan particular que 32 años después sigue sonando muy fresco con esta canción, Love Song, Tesla. Love Song con Tesla, una agrupación bautizada en honor de uno de los grandes inventores del siglo XIX, el genio serbio Nikola Tesla, que vio cómo sus inventos le fueron atribuidos a otros científicos. Y ahora la canción que más puede hacer llorar a los hombres, esto según una encuesta realizada por la PRS, la equivalente británica de Psycho y Asimpro. Se trata de una canción de 1992 que trata sobre el consuelo y que invita a animarse a quien se encuentra destrozado porque todo el mundo llora y todo el mundo hiere alguna vez. Así que preparen el pañuelo porque aquí está R.E.M. con Everybody Hurts. Everybody Hurts, una canción del grupo estadounidense R.E.M. que encabeza una curiosa lista de las 10 canciones que más hacen llorar a los hombres. Una canción de 1992. Y ahora escucharemos a Tears for Fears, uno de los grupos más populares de los años 80, con esta canción que llevaron al primer lugar en 1985, Everybody Wants to Rule the World. Everybody Wants to Rule the World, número uno en los Estados Unidos en 1985 con Tears for Fears, el dúo de Kurt Smith y Roland Orzabal, quienes se presentaron en Bogotá en 1996. Y vamos a continuar con el grupo que revolucionó el género soul funk en los 90, creando un sonido único, Jamiroquai. Esta canción se convirtió en un éxito mundial. All Right. Thank you. Worldwide, un éxito de mediados de los 90 con Jamiroquai, el grupo liderado por el vocalista J.K. Y ahora la banda británica Blur. Y este fue el primer número uno de la banda liderada por Damon Albarn en el Reino Unido. Country House. Got a lot of money, caught in a rat race, too many of me. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it breaks on him. Watching up the new repeats and the food he ate in the country. He takes a manner of pills and piles up out of his bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. Touch with his own mortality. Side, looking for clothes, it's a helping hand that makes you feel relative blind. Oh, it's a century's remedy. But the things that haunt, start to simple. In the house, a baby house in the country. He's got a bug in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes her apart in the country. She comes in her home on the animal farm in the country. In the country. In the country. Country House, número uno en Inglaterra en 1995 con Blur, la banda liderada por Damon Albarn. Y de los 90, regresamos, vamos a los 70, cuando Bonnie M. logró gran fama con canciones como esta llamada Rivers of Babylon. The rivers of Babylon, there we sat down. There we went when we remembered. Begin.